La situación se complicó cuando comenzaron las arbitrariedades cometidas por el alcalde Ramírez al legitimar una junta directiva que no fue elegida por consenso comunitario. Posterior a ello, el jefe de inicio procedió a intentar criminalizar y enjuiciar a 9 defensores del agua de Tacuba bajo falsas acusaciones, proceso que aún se mantiene en disputa legal. Este conflicto social y ambiental por el agua es una grave violación a los derechos humanos, asegura Karen Ramírez, representante de Provida. Creemos que el alcalde es el que ha tenido y el que ha, donde pesa, digamos, toda esta situación de culpabilidad de este conflicto que no solo es social, es un conflicto ambiental y que está violentando los derechos humanos de las 7 comunidades de Tacuba. También, las organizaciones ambientalistas y sociales exigen a la Fiscalía General de la República iniciar un proceso penal contra el alcalde del municipio de Tacuba, Joel Ramírez, por las denuncias presentadas por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, que lo acusan del presunto delito de gestión fraudulenta del sistema de agua. Sin embargo, la Fiscalía aún tiene pendiente una resolución al respecto. Además, las organizaciones por el derecho humano al agua también exigieron el cese de represión contra las defensoras de la gestión comunitaria del vital líquido. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, personas de pueblos originarios realizaron actividades conmemorativas y una caminata de 63 kilómetros exigiendo al gobierno que reconozca la masacre de sus ancestros en 1932 y el derecho a las tierras que fueron robadas durante el etnocidio. Se calcula que fueron masacradas más de 30.000 personas. Wilfredo Hernández tiene esta importante nota desde Radio Iscanal. Los pueblos originarios caminaron por más de 60 kilómetros. Donde fueron masacrados, donde fueron tirados. El objetivo, hacer las mismas demandas por las que fueron masacrados sus ancestros en 1932, expresa el líder indígena Antonio Ama. Que se devuelvan todos los que nos han arrebatado desde 1549. Los líderes de la época, como Feliciano Ama, fueron torturados y asesinados, junto a más de 30.000 personas, por exigir que no les robaran las tierras. El responsable de esta cruel matanza, que por poco acaba con todos los nativos, fue el presidente de ese entonces, el general Maximiliano Hernández Martínez, recuerda Antonio Ama. Porque luchaba para que revolvieran los terratenientes las tierras que ellos se habían robado. Por eso lo mataron, lo guindaron y lo arrastraron. La caminata concluyó con un acto multitudinario celebrado el 22 de enero en Izalco, Sonsonate. Desde allí se alzó la voz y se denunció que por muchos años esta masacre, que aún genera dolor, se quiso esconder, dijo el Tata David Macín. Era una caminata de 63 kilómetros que comienza en Tacuba. Es un pueblo colindando ya ahora en los límites del río Paz, y ahí pues hubieron también grandes atrocidades cometidas en el 32. Hay tumbas desconocidas, todavía está el temor de la gente de salir a las calles, de manifestarse, igualmente en Ataco, en Apaneca. La masacre de 1932 es considerado el mayor etnocidio de la historia contemporánea de El Salvador. Todas las personas consideradas indígenas por su lengua, apellidos, rasgos culturales o vestuario, fueron desaparecidos, utilizando como excusa la avanzada comunista, pero de fondo tenía la apropiación de sus tierras, recuerda el Tata Macín y René López, militar en calidad de retiro. Muerte que le dieron, vea, tan dura, vea, porque en esos días se llamó las noches oscuras de Izalco, vea. Eso es indignante, lo he manifestado y lo sostengo como militar. Es una vergüenza para uno que la Fuerza Armada la hayan utilizado para ese fin, ya que lo que pedían en ese entonces los pueblos originarios era que se les devolviera sus tierras. Desde el gobierno central, diversas autoridades se han comprometido en contribuir en la lucha de los pueblos originarios, entre ellos el recién nombrado Ministerio de Cultura, representado por Silvia Elena Regalado, y el ministro de Gobernación, Aristides Valencia. Abarca las tierras, la economía, la educación, la producción,

ingeniería municipal y todo el servicio interinstitucional del Estado que tenga que ver con las condiciones de seguridad en los proyectos de construcción para que se cumplan. Además, nosotros capacitamos a la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional. Todo el año se mantienen seminarios, se mantienen diplomados, talleres constantes en esta materia para que los trabajadores reciban de parte de su dirigencia sindical los puntos medulares para evitar los accidentes leves, graves o fatales en los proyectos de construcción. Pero también exigimos que el Ministerio de Trabajo, como ente de garantizar la seguridad en los proyectos de construcción, que haga su papel. Y la Caja del Seguro Social, que también tenga que ver cómo elimina la alta morosidad que existe en las empresas que descuentan a los trabajadores la cuota del Seguro Social y no la reportan a las cuentas individuales de los mismos. El dirigente de la construcción envía su mensaje a las y los trabajadores de la construcción de nuestra región mesoamericana. A todos estos países nosotros le enviamos un mensaje de que se adopten las medidas de seguridad establecidas en las normas que tienen en sus países, o que se acaten las normas internacionales, que se exija al gobierno que ratifique los convenios internacionales, y también que por lo menos un sindicato como el nuestro, que es afiliado a la Internacional de la Construcción y la Madera y que tiene afinidad y que tiene relaciones con muchos sindicatos a nivel mundial, poner en práctica los elementos buenos que tiene nuestro convenio colectivo y la forma de hacer inspección y la forma de exigir a los gobiernos que ratifiquen convenios y leyes internacionales en materia de seguridad laboral. Agradeciendo que hayan escuchado este aporte en su radiorrevista Voces Nuestras, se despide de ustedes Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias, Panamá. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Génesis Cruz y Fabiola Pomareda, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.